Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Nuestra humanidad común. Voy a leer del libro de Malaquías, capítulo 2, versículo número 10. Miren estas preguntas tan interesantes. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Hace unos días vi un video sobre unos exámenes de ADN que se le hacen a una gran cantidad de personas. Son personas que en la primera parte de la entrevista hablan de su rechazo, odio o discriminación hacia otra persona por el país donde nació, por el color de la piel o por algún conflicto político que hayan tenido con ellos. Les toman una muestra de saliva y les sacan después el ADN, y cuando lo citan ven que tienen de todo. Tienen de afroamericano, tenemos de indígena, tenemos de europeo, tenemos de español, tenemos de todos lados, y los mayores porcentajes eran de las personas que ellos discriminaban y rechazaban. Creo que es importante que veamos hoy, para poder vivir el Evangelio de una manera práctica, que observemos la clientela que Cristo tenía, y lo digo con todo respeto. Los clientes eran aquellos que Jesús atendía con muchísimo amor, pero sobre todo había un grupo que era muy rechazado y muy discriminado por la sociedad, tanto religiosa como social, del tiempo de Cristo. Estaban los samaritanos, familiares de los judíos, hermanos de los judíos, pero totalmente odiados, y de ellos se decía no tienen derecho a la salvación. Estaban los publicanos, que eran los mismos judíos que se habían vendido al gobierno romano y los extorsionaban con impuestos. Las rameras, los leprosos, los soldados romanos, y la lista puede seguir. ¿Cómo trató Cristo a estas personas? Con una amabilidad, con una calidad humana, con un esmero que es distinto a hola, ¿cómo estás? Esmero profundo por aquellas personas necesitadas. ¿Por qué? Porque Cristo reconocía perfectamente que todos habíamos venido de un mismo tronco, que todos veníamos de lo mismo y somos lo mismo al morirnos. Miren el caso de los niños, cómo Jesús tomó tiempo para atender a esos niños de una manera tan especial. Paró el sermón, paró toda la sanidad para tocar a esos niños, abrazarlos, bendecirlos. ¿Qué creen que pasó con esos niños años después? Fueron los fieles predicadores que dieron la vida por él cuando se hicieron adultos, y fueron y predicaron el Evangelio a muchos lugares porque Cristo los trató como sus hermanos, como gente de él mismo. Mire, cuando se crea muy orgulloso o muy vanidosa o muy engreído, o cuando me creo muy subido por algo, vaya y tómese una radiografía y mire qué hay adentro. Huesos. Somos los mismos huesos, vestidos con piel distinta y con traje distinto, pero somos la misma cosa. Eso es lo que Cristo vino a enseñarnos. Somos una humanidad común, y que en todos está la imagen y la gloria de Dios, y que cada hijo de Dios en la tierra vive para su gloria. Malaquías les preguntó: oiga, ¿no nos creó el mismo Padre? ¿No vinimos del mismo tronco? Entonces, ¿usted por qué es tan desleal con su hermano? ¿Por qué lo odia? ¿Por qué usted no ha podido perdonar a su primo, a su hermano, a su esposo o a su esposa, que hace un millón de años le hizo un daño y usted no lo puede olvidar y todavía lo repasa como si fuera de hoy? Oiga, yo creo que es bueno que aprendamos. Si vivimos un Cristo, tenemos que vivir como Cristo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.